pagaste con creces. Cuando mi amor te di todo y en mis palabras sinceras, la que siempre te ofrecí, tan solo fue una quimera. Te quise con frenesí. Mujer,